porque dejé de mirarte. Pero la verdad no es esa, ya me cansé de aguantarte. Tú dices que soy payaso, porque siempre estoy riendo. Pero lo que tú no entiendes, el circo lo llevo adentro. Si yo dejo de quererte, buscas a otro y lo amas. Siempre me estás reprochando que yo no te tomo en serio. Pero lo que tú no entiendes, me causa risa tu celo. Soy tu payaso, negra.